Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer Abiwatana, la princesa impaciente. Pero antes, quiero mandar un saludito muy especial a Ilamar Lozada Dones, que tiene 4 añitos. Es de Puerto Rico, pero está creciendo en Brooklyn, Nueva York. Este cuento es para ti. Hace mucho tiempo, en el palacio africano de Dungur, vivía la princesa más impaciente que jamás haya existido, Abiwatana. Era su nombre. La princesa Abiwatana tenía tan poca paciencia que antes de empezar algo, ya tenía ganas de terminarlo. Y por su impaciencia, fue conocida en el mundo entero. ¿Qué le pasó? Seguramente ustedes se preguntarán. Tengan un poco de paciencia, que ahora se los voy a contar. Ocurrió un día en que la princesa Abiwatana, la más bella entre las bellas, aunque siempre iba despeinada porque no tenía paciencia para acicalarse el pelo, se levantó con unas ganas tremendas de salir a pasear por la sabana y corrió a contárselo a su padre, el rey Tasué. «Ahora no puedes salir», le respondió su padre. «Los vigías me han dicho que una manada de leones merodea cerca. Debes esperar a que se vayan». «¿Esperar?», exclamó Abiwatana. «¿Cuánto? No puedo esperar más. ¿Puedo salir ya?». «No, Abiwatana. Ten un poco de paciencia». «¿Paciencia? ¿Por qué no los echas? Tú eres el rey». «Hija», exclamó el rey. «No voy a molestar a los leones por un capricho. ¿Acaso te gustaría que te echaran a ti de palacio?». Pero Abiwatana, presa de su impaciencia, ni se molestó en contestarle. «¡Qué rabia!», gritaba Abiwatana mientras corría por los pasillos del palacio. «Cuanto más pienso, más ganas tengo de salir a pasear por la sabana». Desesperada por encontrar una solución, fue en busca de Besebasen, el médico de la corte. Besebasen conocía a la princesa desde que era una niña y nunca le negaba ningún capricho. «¡Besebasen!», lo llamó entrando a sus aposentos. «Tienes que ayudarme. Quiero ir a pasear por la sabana, pero mi padre no me deja salir. Dice que hay leones cerca». «Pero princesa», le respondió Besebasen, «si el rey no quiere que salgas, yo no puedo hacer nada». Abiwatana, que sabía muy bien cómo vencer a este médico, usó su infalible mirada de pena. Por falta de paciencia, la sostuvo apenas un segundo, pero fue suficiente para convencerlo. «Está bien, veamos», refunfuñó. «¡Date prisa!», replicó la princesa. Besebasen repasó con la mirada los estantes donde guardaba las pócimas y los ojos se le iluminaron cuando dio con un frasco viejo y polvoriento. «Me parece que ya lo tengo», murmuró. «Tal vez, si usaras esta pócima». «¿Esta pócima?», preguntó la princesa quitándole el frasco. «¡Estupendo! ¡Muchas gracias!». Y entre gritos de alegría y agradecimiento, Abiwatana se alejó corriendo hacia la puerta del palacio. «¡Por fin!», exclamó una vez afuera. «¡Qué ganas tenía de salir! Aunque, pensándolo bien, ya estoy un poco cansada de ver siempre el mismo paisaje. ¿Es que no piensa cambiar nunca? ¡Vamos, flores, a florecer! ¿Qué están esperando?». La princesa estaba tan distraída intentando que la naturaleza hiciera crecer flores en la sabana que no advirtió el peligro que se le avecinaba. «¡Los leones!», gritó de repente al verse rodeada de las fieras. Los rugidos eran tan aterradores que Abiwatana empezó a temblar de miedo. Pero entonces se acordó del frasco que le había entregado el médico y se tranquilizó. «Ha llegado el momento de probar la pócima de Besebasen», se dijo, bebiendo el frasco completo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que, debido a su impaciencia, no había dejado que el médico le explicara para qué y cómo se utilizaba la pócima. ¿La transformaría en un gigante? ¿La haría invisible? E impaciente por conocer cómo le afectaría la pócima, empezó a tamborilear con el pie en el suelo. De repente, los leones la miraron con cara de asombro. «¿Qué pasa?», se preguntó la princesa tocándose la cabeza. ¡Oh, no! El pelo le estaba creciendo sin control. ¡Abiguatana! Escuchó a sus espaldas. Era el médico Besebasen, que se acercaba corriendo. ¡Me lo temía! Se lamentó al ver la princesa en ese estado. Sin perder un segundo, Besebasen le arrebató el frasco y se lo arrojó a los leones, que al contacto con la pócima se convirtieron en enormes bolas de pelo, incapaces de dar un paso sin tropezar con su propia melena. «Mira lo que te ha pasado por ser tan impaciente», sermoneó Besebasen a la princesa. «Si me hubieras dejado que te explicara». Pasado el peligro, la princesa aprendió la lección y procuró ser más paciente. ¡Qué remedio! Durante 2 meses, tuvo que ir a la peluquería cada 10 minutos. La historia de Abiguatana se hizo tan famosa que médicos y enfermeras de todo el mundo acudieron a comprar el crecepelo de Besebasen. La que compró el frasco más grande, según dicen, fue una mala mujer que en secreto tenía encerrada a una muchacha llamada Rapunzel. Pero bueno, ese ya es otro cuento. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Encuéntranos en Spotify como Cuentos Infantiles por Andrés Escobar. También en Instagram como Cuentos Infantiles-AE. Y si quieres apoyar nuestro proyecto de lectura, puedes hacerlo desde $1 en patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!